La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Pues ahí tienen ustedes a los folcloristas que se presentan hoy en la noche, no se lo pierdan, estarán en la sala de conciertos del Centro Cultural Tlacnac. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos. Hoy es 25 de noviembre de 2016 y esta es la noticia de la Universidad Veracruzana. Buenas tardes, bienvenidos. Germán, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes, saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. No es el tío Tlayoltillán el que escuchamos. Nada, es cierto. No es cierto. Ya te iba a reclamar que me hubieras puesto el alto para saber, para corregir. No, son los que también interpretan la música que ejecuta el Tlayoltillán. Como estamos escuchando ahorita este son huasteco que se llama el caimán, ¿no? Uh-huh. Es que son fieles a la interpretación. Los folcloristas. Totalmente. Que demuestra un gran estudio, una gran compenetración, pero un compromiso con la música popular. Algo así que es. No cualquiera tiene, ¿no? Sí. Ya lo comentaba, es que no estabas todavía, pero fui al fútbol americano el pasado lunes y ponen una cosa aberrante como Julión Álvarez a cantar el himno nacional mexicano. No, ¿de veras? De veras que mi vecino de butaca cantaba mejor que Julión Álvarez, ¿no? Y yo lo hago, son abismos, son distancias abismales entre Julián Álvarez y los folcloristas, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Porque, como decíamos hace un momento, hay un compromiso, hay una esencia de transmitir lo que hacen nuestras culturas populares, ¿no? Bueno, ni punto de comparación. No, vaya, nada. No. Hay investigación, hay compromiso, hay una visión social, es un cuadro completo en cuanto a ejemplo de música y compromiso, ¿no? Así es. Con penetración, todo. Por algo han permanecido 50 años. Así es. En el gusto, en la preferencia del público, ¿no? Así es. Y hoy se van a presentar, como ya lo dijiste, en la sala Tlacna. En la mañana Carlos Romano regaló boletos. Ah, bien. Ya volaron, por supuesto, ¿no? Claro. Qué bueno. Qué bueno. Entonces, yo creo que todavía hay boletos a la venta, ¿no? Seguramente que sí. Es muy importante. Y bueno, un día es una música fina, culta, que hay que conocer. Y para aquellos que desprecian lo popular, van a descubrir que lo popular también es fino y culto. Bueno, sí, es tan popular como se desee, vaya, igual que, ¿no? Bueno. Es popular, pero no en la manera despectiva, ¿no? No. Vulgar, ¿no? No, para nada. Música culta que viene de académicos de la música, investigadores. Sí, bueno, son intérpretes. Intérpretes del sentir. Eso lo son y lo sabemos porque los vemos, pero uh-huh. Además es todo lo que digo. Así exactamente. Pero bueno, también un día como hoy, 25 de noviembre, se recuerda como un día importante contra la lucha de agresión hacia las mujeres. Y ya ves, todos los días hay algo. Contra la lucha, a bueno, ver, ¿cómo está? Lucha, a ver, otra vez. Perdón, una lucha para... ¿Cómo es la cosa? Contra la agresión. No contra la lucha, sino contra la violencia. Contra la violencia hacia las mujeres, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, tú sabes que todos los días hay algo que rememoramos, ¿no? Y este día, pues, desgraciadamente la violencia está presente por muchos lados y particularmente en las mujeres, ¿no? Estás viendo, por ejemplo, puede ser no solamente física, como se ha mencionado en muchas ocasiones, sino también verbal, ¿no? Sí, psicológica. Sí, como lo que le dijo el diputado del PRI a Araceli Damián de Morena cuando lo estaba criticando, no, el representante de la de las cuestiones de la CEDESOL, ¿no? Que le dijo, oye, no estudié psiquiatría para entenderte, ¿no? Es que ella le dijo, usted debería de estudiar más los conceptos, uh-huh, señor, porque exacto, tal parece que no los tiene muy claros. Exacto. Dice, bueno, sí, lo que me faltó estudiar fue psiquiatría. Y psiquiatría para entenderte a ti. Esa es una agresión. Pero además está mal fundamentado, ahí es tonto. Sí. Se hundió más en su estupidez. Sí, sin duda alguna, ¿no? Pero cosas como esas es violencia verbal, violencia de actitudes hacia las mujeres, violencia física, por supuesto, ¿no? Que todos los días vemos, ¿no? Todos los días vemos y sabemos y muchos medios las dan a conocer. Y Veracruz, pues, desgraciadamente, digo desgraciadamente porque los casos así son, se emitió ya la alerta de género, ¿no? En 11 municipios, por las cuestiones tan complicadas en cuanto a la violencia hacia las mujeres. Y eso no quiere decir, bueno, alerta y luego qué, ¿no? ¿En qué consiste lo de la alerta? Pues la alerta tendría que tener prácticamente una función el gobierno del estado para evitar ese tipo de cosas. O sea, el ponerse en alerta, realmente a proteger a la gente, ¿no? Y que haya campañas sobre denunciar, ¿no? Sobre toda esta estructura que hay que reformar, uh-huh, sobre el trato de género. Sí, así es. De hecho, entre géneros, el día de hoy hubo una reunión extraordinaria con Flavino Ríos, que todavía es gobernador interino, ¿no? En esta que se llama el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ¿no? Entonces, ahí se habla de que Veracruz es un ejemplo icónico de la escalada de la violencia feminicida, ha venido creciendo, desgraciadamente, y no se aplica la justicia como debía de ser, ¿no? Pero bueno, la prevención es que hay que hablar mucho sobre eso, es como se llega a un acuerdo, les cae el 20 a todos, tanto a las mujeres como a los hombres. Las situaciones son complejas y ya, digamos, esta especie de gobierno que tuvimos durante 6 años va de salida, pero siempre decíamos que no podemos tener un borrón y cuenta nueva, ¿no? Estos elementos tienen que tenerlo muy claro la próxima administración para empezar realmente a crear los caminos hacia la justicia, ¿no? Es algo muy importante. Y dentro de esas violencias, no es precisamente a la mujer, pero la universidad de alguna manera está en femenino, ¿no? Algo que nos violenta es el recorte presupuestal. Ya he visto cómo Flavino Ríos firma con la rectora y hoy sí vamos a pagarles a ustedes los impuestos que les debemos, ahí vemos cómo le hacemos, ahí luego vemos, ¿no? Pero seguro que van a pagar. ¿Y cuál es la reacción que vemos de estos personajes? Es recortarle el dinero a la universidad, ¿no? Buscar la manera de perjudicar a nuestra casa de estudios. Están viendo la manera de perjudicarnos. Y a nivel federal igual, ¿no? Los recortes vienen sobre la educación superior, sobre todos los niveles de educación, sobre la cultura, sobre la ciencia, recortes. Cuando debe de ser justo donde debe de apoyarse más el progreso o el desarrollo de un país en la educación, la cultura y la ciencia, ¿no? En fomentar eso entre sus ciudadanos. Entonces, eso de alguna manera también es una violencia, ¿no? Es una violencia en este caso a las instituciones. Y lo quería decir hacia la universidad, que está en femenino, ¿no? Es violencia, sí. Entonces, el día de ayer, la rectora Sara Ladrón de Guevara emitió un comunicado, ¿no? Que dice lo siguiente, vamos a escucharlo en la voz de Liliana Calatayud. Así es, dice, bueno, dirigido a la legislatura actual del H. Congreso del Estado de Veracruz, en los años recientes, la Universidad Veracruzana ha enfrentado el más duro embate de toda su historia, y lo ha hecho con gallardía y buen juicio, reafirmando en su decir y en su hacer el papel que le corresponde como elemento definitivo para el desarrollo de nuestro Estado. El embate ha sido, en efecto, sobre todo de carácter financiero. Constituye una agresión contra el derecho a la educación superior de calidad de los jóvenes veracruzanos y, por tanto, contra el futuro de Veracruz. En consecuencia, nuestra Casa de Estudios exhorta a las legisladores y legisladores de la legislatura actual, punto número uno, a negarse a participar de la mayor agresión cometida contra la máxima Casa de Estudio de Veracruz, contra el derecho a la educación superior de calidad para los jóvenes y contra un mejor futuro para nuestro Estado. A participar desde su carácter de representantes populares con una visión de Estado de largo aliento y gran envergadura, convencidos de que la inversión en la educación pública de calidad es el único camino posible hacia un mejor futuro para los veracruzanos. A analizar con el mayor detenimiento y responsabilidad la evolución del subsidio estatal ordinario destinado a nuestra Casa de Estudio. Esta propuesta fue presentada en reunión de trabajo al gobernador interino, Flavino Ríos Alvarado, y al entonces secretario de Finanzas y Planeación, Antonio Gómez Pellegrín. Como veracruzanos, encaramos un parteaguas en la historia de nuestra entidad. Estamos seguros que es el momento preciso para dar lo mejor que cada uno de nosotros puede aportar en esta hora crítica para el futuro de Veracruz. LIS de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, 25 de noviembre de 2016, y firma la doctora Sara Ladrón de Guevara. Y es lo que dice nuestra rectora, y también lo ponemos dentro de los... dentro del renglón de la agresión, otras formas de agresión, la económica, ¿no? Recortar la educación. Y uno ve de repente cómo los magistrados, los diputados, los senadores, funcionarios ganan bastante bien. Y luego no solamente les basta con ganar bien, sino que se aumentan el salario. ¡Ay, qué burla! Y existen una serie de cosas como los bonos de marcha, todo ese tipo de circunstancias que les dan, que acaban ganando muy buen dinero y que en su conjunto se convierte en una bolsa inmensa de dinero. Porque eso sí se invierte y no se invierte a lo que realmente le tiene que ser un beneficio para todos. Y en esa cuestión particular, la educación pública gratuita, que es el sector y es el campo donde está la Universidad Veracruzana, ¿no? Pues sí, ¿a quién mejor que dirigirse a ellos, verdad? A los diputados y diputadas. Sí, sí, sí. Para que gestionen a favor de la sociedad, que para eso fueron elegidos los que fueron elegidos, los otros que entraron como mantequilla. Bueno, pues que también, porque es su labor. El perfil del diputado es ese. ¿Por qué no lo hacen? ¿No lo siguen? Han actuado casi en contra durante este sexenio que todavía no acaba de morir. Actuaron en contra de la sociedad. Así es, efectivamente. Que lo sostiene además y que les da todos estos bonos a gracias al erario que somos nosotros. Ahora, dentro de estos discursos nacionalistas, ya vamos con nuestra información de la universidad, pero más rápido vamos con este último comentario. En esos discursos nacionalistas que ahora surgen de que hagamos a un lado a los Estados Unidos, vamos nosotros a crear, consumamos lo que tenemos nosotros. Lo están diciendo mientras que toman su refresco de cola y su hamburguesa y comen su hamburguesa. ¿Cómo se puede lograr un país mejor, con un mejor desarrollo, si se le está cortando la educación, la ciencia, la tecnología y la cultura, ¿no? Se le está cortando el presupuesto. Es una incongruencia total, ¿no? Pues sí. Incongruencia total, y sabemos que el dinero va destinado para cosas muy particulares de formación de una élite solamente, de un cambio que no es de ayer ni de antier, que lleva años en este país. Entonces, las consecuencias las sufrimos la mayoría, ¿no?, ante ese tipo de decisiones. Pero bueno, vamos a nuestra información que tenemos. Que también son agresivas, ¿verdad? Por supuesto, sin duda alguna. Vamos a nuestra información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, violencia y redes virtuales favorecieron la aparición de corresponsales ciudadanos. Nuestra Casa de Estudios construye en Poza Rica nueva Facultad de Arquitectura. Estudiantes del doctorado en sistemas y ambientes educativos presentaron avances de investigación. Y hoy aquí en el estudio platicaremos con Diana Karen Sainz Díaz sobre el seminario de Yin Chin Yuchu, con Cintia Valenzuela también, bueno, más bien Lizarelli creo que está aquí con nosotros, nos van a hablar de un concierto de música y danza de Irlanda y de Grecia, y Eloísa Arenas también de la Dirección General de Difusión Cultural. Y bueno, recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Póngase en contacto a los teléfonos 817-5115 y 817-5117 o bien a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Voz UV y en Twitter como Voz Radio UV. Un recorrido por el campus. Bueno, pues con el surgimiento de la violencia en México, integrantes de la sociedad civil se convirtieron en corresponsales locales gracias al uso de las redes sociales. Al advertir y prevenir sobre enfrentamientos, balaceras, secuestros y operativos policíacos, esto lo dijo Margarita Cires, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. La especialista, adscrita al posgrado en comunicación política de esta institución, fue invitada por el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de nuestra Casa de Estudios al cierre de su ciclo de conferencias Violencia, Comunicación y Poder. Rumor y violencia fue el tema de su ponencia, donde mencionó que desde 2011 inició un estudio para analizar la cantidad de rumores que empezaron a circular en redes sociales como Facebook y Twitter dentro de los contextos de violencia e inseguridad. A esto se sumaron los rumores suscitados en torno al secuestro de niños afuera de escuelas de las ciudades de Veracruz y Jalapa, situación que generó pánico entre la población y derivó en la aprehensión de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, recordarán ustedes, acusados de terrorismo y sabotaje por el gobierno de Veracruz. En su trabajo de investigación, Margarita Cires planteó que esos rumores no nacieron en las redes sociales, sino que antes habían circulado de forma oral entre la población. Cobraron un mayor impulso el 25 de agosto de 2011 por un conjunto de discursos y circunstancias que se dieron en esos eventos. Una de sus hipótesis establece que no se trató solo de una psicosis colectiva, sino que esos rumores son una denuncia que muestran y permiten tener acceso a los miedos y a lo que vivía la sociedad veracruzana y de todo el país en esos momentos. Consideró que existen aspectos sociales, políticos y condiciones discursivas que permiten que esos rumores surjan. Eso no se puede controlar, dijo. Lo que se debe hacer es solucionar la situación de violencia que México enfrenta. En estos casos, la regulación del rumor hubiera reprimido aún más la libertad de expresión. Además, estos discursos surgieron ante la falta de información y la violencia que afectan a la sociedad. La experta se refirió a la aparición en Twitter del hashtag BearFollow, constituido en una sociedad virtual con prácticas comunicativas particulares, normas, creencias, valores y esperanzas más o menos compartidas. BearFollow fue catalogado como un espacio digital de interacción política ante el vacío de información reinante en tiempos de guerra, en el cual los ciudadanos fueron actores políticos por un momento. Mediante este espacio se alertaba a la sociedad civil sobre balaceras, operativos policíacos y narcomantas, y se hacían críticas contra figuras políticas y gobernantes. Entre los valores y creencias de este fenómeno destaca la solidaridad, donde no faltó el humor para disminuir la tensión que se vivía. Incluso varios tuiteros comparaban la situación de Veracruz con Vietnam o con Egipto. Grave. Bueno, pues hasta ahí la información. Ya son las 14:19. Estuvo con nosotros Margarita Cires platicando de esto ampliamente cuando no estuviste, ¿no? Vino aquí a hablar de este tema. Estuvo muy bien. Una gran plática. Bueno. Y bueno, ahora vamos a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Germán Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes al público de tu radio escucha de Voz Universitaria. Nuestro público también nuestro es tuyo. Público, sí, claro. Te estamos haciendo público. Esperar aquí en la línea, ¿no? No te preocupes, Germán. Yo sé que este sistema de información, pues mejor que fluya a sí, estar aquí no importa, la tecnología es la que nos facilita este contacto. Así es. Y bueno, Germán, te voy a comentar que al mediodía de ayer, de jueves 24 de noviembre, la rectora de la Universidad Veracruzana y las autoridades de esta institución tuvieron una reunión con la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, conocida como COSUSTENTA, donde se dieron a conocer los resultados de este trabajo que se lleva realizando ya desde hace más de 2 años, y donde el titular de la coordinación, Miguel Ángel Escalón Aguilar, académico de la Facultad de Biología, presentó algunos de los avances y de los retos que hay todavía. Previo a esta presentación, la rectora enfatizó la importancia que le ha dado la Universidad Veracruzana a la sustentabilidad como uno de sus ejes de trabajo. Aquí tenemos el audio. Estamos muy conscientes de que la sustentabilidad está en la agenda de las universidades a nivel internacional, y no solamente de las universidades, está en la agenda mundial como un tema fundamental. Son tiempos de reconocer los agravios a la naturaleza y la necesidad de recuperar el equilibrio por el bien de nosotros mismos. Creo que las universidades ahí tenemos mucho que aportar, y creo que la Universidad de Veracruzana de hecho lo ha venido haciendo. Y eso es un efecto multiplicador cuando una institución educativa establece un tema como prioritario, como nuestra sustentabilidad. Cada uno de los miembros de esa comunidad lo refiere y lo multiplica en sus lugares de origen, en sus casas, en sus familias. Y nuestros los miembros de nuestra comunidad son líderes en sus casas, en sus familias. Las personas tienen gran respeto por los universitarios, de su familia. La Universidad Veracruzana tenemos el respeto y la legitimidad frente a los veracruzanos. Y no solamente de los académicos, también nuestros estudiantes. El esfuerzo que las familias hacen, muy a menudo se trata de jóvenes que en primera generación su familia tiene a un estudiante universitario, se convierte en alguien que tiene una voz calificada para ir normando conductas, para modificar costumbres, para mejorar distintos factores. Y en ese sentido, la Universidad de Veracruzana tiene enorme responsabilidad por la sustentabilidad, por hacer, por llevar a cabo acciones que signifiquen un quehacer más sustentable, pero sobre todo para que esté en el ánimo de toda nuestra comunidad el tema de la sustentabilidad como una prioridad de este siglo. Como parte del mensaje que dio Escalón Aguilar a nombre de COSUSTENTA, bueno, en este informe detalló los avances que ha habido en materia de estrategias y programas, entre ellos los relacionados con el ahorro de energía eléctrica en las instalaciones, así como la tendencia que se quiere impulsar al consumo de agua proveniente de estos bebederos que hay aquí en la unidad central y que se están instalando en algunas de las facultades. También recalcó la importancia de que este pensamiento hacia la sustentabilidad no solamente esté presente en los programas académicos o en las acciones administrativas, sino que se convierta en una cultura que vaya desde la planeación hasta la realización de eventos que impacten en la sociedad. Aquí tenemos algo de lo que mencionó ayer Escalón Aguilar. Entonces, ¿cuál es nuestra misión como coordinación universitaria para la sustentabilidad? Dice, integrar la sustentabilidad en las funciones sustantivas y adjetivas con base en una amplia y comprometida participación de la comunidad universitaria. Nosotros decimos en la COSUSTENTA que no somos los que decimos qué es sustentabilidad ni los que hacemos la sustentabilidad. La sustentabilidad la hacemos todos los universitarios, tanto en nuestras funciones sustantivas como adjetivas. A cada momento tendríamos que estar haciendo esto. Nos debatíamos en si le podíamos entregar la propuesta de trabajo impresa o no, y entonces decidimos imprimirla en papel, que no es papel blanco, es papel reciclado, etcétera, etcétera. No usamos metal, grapas, lo hicimos casi artesanal, y ese era el debate que teníamos, y bueno, decidimos hacer 4 impresiones y todos los demás lo tienen de manera digital. Y bueno, estos fueron algunos de los datos que dio Escalón Aguilar. Entre las propuestas que se hicieron está también la instalación de un estacionamiento para bicicletas al interior del campus para la cultura, las artes y el deporte, donde está la USB, y otro estacionamiento para bicicletas en el área de las instalaciones de la Dirección de Actividades Deportivas, la DADUC, que está frente a la Facultad de Contaduría y Administración. Aquí se tiene también planeado tener un sistema de préstamos de bicicletas semejante al que existe en la Ciudad de México, conocido como Ecobici, donde un alumno o algún usuario de la comunidad podrá tomar prestada una bicicleta y entregarla en el otro lado para facilitar la movilidad urbana y pues no tener que utilizar los automóviles. Y finalmente, en esta reunión, se nombró a cuatro nuevos vocales expertos. Estos son los asesores de la coordinación de Ecosustenta. Ellos fueron Teresa Leal Asensio, que es académica de la Facultad de Ingeniería Química, Ana Cecilia Travieso Bello, catedrática de la Facultad de Economía, Ernesto Ruelas Insunza, que es miembro del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, conocido como Inbioteca, y Adalberto Tejeda Martínez, que es profesor de la licenciatura en Ciencias Atmosféricas y ha sido coordinador del programa para el cambio climático de la Universidad, Germán. Así es. Ese sistema de que hablabas de las bicicletas también se usa en la UNAM. Ah, muy bien. Uh-huh. Qué bueno, ese dato no lo tenía, pero es bueno saberlo. Sí, sí. Bueno, el Ciudad Universitaria es enorme, ¿no? Entonces, también hay un sistema de préstamo de bicicleta. Sí, es lo que mencionaban allá en la reunión, que está todas las universidades, sobre todo, están dando este ejemplo a la Exacto. sociedad de la movilidad sin necesidad de vehículos, pues, a combustibles, ¿no?, con Así gasolina. Y bueno, es. Este es el reporte que tenemos. Germán, te dejamos aquí en compañía de Santiago Morales y que tengan un buen fin de semana. Igualmente, David, muchas gracias, David Sandoval. Hasta y luego. Bueno, ahora escuchamos a Santiago Morales con su reporte deportivo. ¿Cómo estás, Santiago? Muy bien, Germán Martínez, aquí estamos listos ya, pues intensa la actividad para este fin de semana dentro del deporte de la Universidad Veracruzana, iniciando pues este sábado en punto de las 10 de la mañana con la final del torneo de la Liga Premier de Veteranos que organiza la Fundación de la Universidad Veracruzana entre los equipos del Dique y Proquiver, encuentro que, como te comentamos, se suspendió el pasado fin de semana debido a la lluvia, pero este sábado se espera que por fin a las 10 horas en la cancha 1 de la Unidad Deportiva de la Universidad Veracruzana se lleve a cabo para decidir al campeón de este torneo de la Liga Premier, Germán. Y luego, doble partido en básquetbol de lo que es la Asociación de Básquetbol Estudiantil, los equipos de Halcones de la UV recibiendo a los Pumas de la UNAM en doble cartelera. En punto de las 13 horas saltarán a la duela los equipos femeniles de las Halconcitas, dirigidas por el maestro Leo Hernández Rivera, que esperan un buen resultado ante las chicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en punto de las 15 horas, el turno para la rama varonil, Halcones y Pumas, en otro partido, donde el entrenador Néstor Hernández Flores de los Halcones, pues tratará de seguir obteniendo buenos resultados en esta asociación de básquetbol estudiantil. Así es que la invitación está abierta para que todos acudan. La entrada es gratis allá en el Nido del Halcón para presenciar esta doble cartelera del básquetbol estudiantil, Germán Martínez. Muy bien, Santiago. Y el domingo a las 11 horas, pues, llevará a cabo el encuentro de homenaje póstumo en memoria de dos grandes impulsores del fútbol y del deporte en la Universidad Veracruzana. Estamos hablando de los casos del licenciado Rafael Olvera Carrasco y del Carrascosa, doctor ¿no? Carrascosa y sí. del doctor Ignacio Hernández Viveros, quienes durante la década de los 80, pues formaron parte, uno como jugador profesional y el otro como parte del cuerpo técnico en calidad de médico de los equipos Deportivo Universitario Jalapeño, de los Gavilanes de la UV y de los Halcones de la Universidad Veracruzana en la tercera y segunda división profesional. Será un partido interesante donde todos los exjugadores profesionales estarán presentes pues para rendir este homenaje en un partido que se espera espectacular y de muchos goles en memoria de estos grandes personajes, Germán. Muy bien, perfecto, Santiago. Es lo que tenemos esta tarde. Que estás muy bien. Saludos. Hasta luego, nos vemos. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Tenemos información desde Poza Rica, donde les comunicamos que nuestra casa de estudios inició formalmente las obras de la construcción de la nueva Facultad de Arquitectura, que se ubicará al interior de los terrenos sede de las entidades académicas de ingeniería, en ceremonia efectuada y presidida por autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara. En su mensaje ante los estudiantes, académicos y funcionarios de diversos programas educativos, la rectora expresó su beneplácito por el arranque de las obras de edificación. Dijo la rectora: "Me da mucho gusto que se consolida la materialización de un sueño, que es tener un buen edificio adecuado a sus tareas y el regreso a esta unidad de la Facultad de Arquitectura". Señaló que a pesar de las dificultades que enfrentamos, hemos encontrado los recursos para la construcción de edificios, no nos hemos detenido, eso es a lo largo de todo el estado, seguimos trabajando con tranquilidad y con una estabilidad que nos permite seguir haciendo proyectos. A nombre de la comunidad estudiantil, Manuela Santés Matías, consejera alumna de la Facultad de Arquitectura, expresó que quizá muy pocos puedan decir que han construido el lugar donde trabajan y estudian, sobre todo arquitectos, ¿no? Si deseamos mejorar el sitio que consideramos nuestro segundo hogar, ya que estudiar en un programa con reconocimiento de calidad no es un premio, es un compromiso y motivación para que todos trabajemos con nuestros profesores y el personal. Estamos hablando de la Facultad de Arquitectura de Poza Rica. Manuela Santés también enfatizó que en arquitectura deseamos aplicar sentidos inclusivos, sustentables y de igualdad, pero sobre todo aspectos humanísticos que se conjuguen con la innovación para mejorar el ambiente. Es que próximamente habrá ya un edificio propio de la Facultad de Arquitectura allá en Poza Rica, en la Unidad de Ingeniería. Son las 14:30. Para tener en cuenta. Bueno, pues nos da mucho gusto tener en el estudio de Voz Universitaria a Cintia Valenzuela Ishtar y a Lizarelli Servín. Ambas vienen a platicarnos de un espectáculo extraordinario. Tal parece que Jalapa jala para presentar ese tipo de experimentos y, bueno, de creaciones maravillosas. Bienvenidas. Invitadas de lujo, por cierto. Muchas gracias. ¿Cómo están? Pues muy bien, sí, pues ahí, como dicen, se presta mucho todo este lugar, toda esta región de Jalapa, el bosque de niebla, porque precisamente los queremos invitar a lo que estamos haciendo, tiene que ver con la música que nace de los bosques. Como muchos saben, pues en la cultura celta de Irlanda, Escocia, España, de quien tuvimos tanta influencia aquí en México, las Islas Hébridas, el oeste de Francia, son lugares también muy boscosos, de hecho también tienen mucha neblina, y de donde la forma de vivir, la religión, supongamos que fuera la naturaleza. Los árboles han sido venerados desde generaciones atrás. Entonces nosotros aquí, viviendo en este bosque de estos alrededores, hemos creado mucha música inspirada pues sí, en toda la interacción que tenemos, la sabiduría que nos pueden dar los árboles, cuando te quedas pensando cuántos años han vivido, las raíces que tan profundas llegan, cómo se comunican los árboles entre sí. Pues mucho de esto es de lo que vamos a presentar en el Jardín Botánico, que pues los jardines que están ahí, el Jardín de Plantas Medicinales, los árboles altísimos, es un recinto también perfecto para esta música. Maravilloso. Además, también junto con lo que ya mencionas en la naturaleza, tenemos muchas leyendas que hay muchas cosas en común, duendes y brujas y seres extraordinarios, ¿no? Exacto, la palabra lush, ¿no? Que sería como tipo duende. Sí. Y pues sí, mucho de esta cultura son los cinco elementos. Además de la tierra, agua, fuego y viento, está el éter o el mundo etérico, que es pues un tipo de materia invisible, de lo que podrían estar hechos, no sé, ángeles, hadas o chaneques. Aquí les llamamos chaneques. También chaneques. Sí, es un mundo fantástico, es un mundo muy rico, ¿no? Sí, de mucha riqueza. Y fantasía, ¿no? Ajá. Mucha fantasía que a la vez nos transmite muchos sentimientos, ¿no? Y bueno, sí. En ese cartel que menciona para ese concierto de hadas y elfos, es un cartel con puras estrellas, estrellas. Lizarelli, que está aquí con nosotros. Lizarelli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí acompañando a Cintia, y la tosecita que oyeron es de Eloísa, que la traigo aquí. Eloísa. Ahora te viene una tocaya tuya, por cierto, ¿no? Ah, cierto. ¿Sí? Sí, escuché. Muy bien. ¿Y también cantas música céltica? ¿O? Sí, bueno, estoy, soy invitada de Cintia. Desde hace ya varios años hemos estado trabajando juntas en algunos conciertos, y entonces lo que hacemos es, pues, voces en las diferentes canciones que vamos a presentar en este concierto en especial. Y bueno, esta música se presta, es muy rica para poder hacer tantos tipos de voces, tantas armonías tan, tan hermosas. Y este, el domingo 27, que es el concierto, a las 5 de la tarde, en el auditorio del Jardín Botánico, pues vamos a compartirles a todo el auditorio. Ojalá se den una escapada de ese domingo delicioso que van a tener de descanso y que vayan a este concierto que está pues pensado pues para las personas que les interesa este tipo de música. Y además el auditorio es muy bonito, ¿eh? Es un buen auditorio, ¿no? Está muy bien. Precioso. Sí, hemos hecho en dos ocasiones otros festivales también relacionados con la naturaleza y la magia del bosque de niebla. Ajá. Y este año vamos a traer también, pues sí, además de Lizarelli Servín, Luis Leñero va a estar en las percusiones, un bailarín que llega directo desde Grecia, porque el tema es también mucho la cultura en el mar y la cultura en diferentes islas. Uh-huh. En Grecia hay como más de 1,000 islas. 3,000, si no me equivoco. Ajá, muchísimas. Y pues todas estas islas de Irlanda, las que están en medio de Escocia e Irlanda, las Islas Hébridas, hay mucha de la música que vamos a cantar. ¿Y cómo es que has recogido todo este acervo musical de esos lugares preciosos? Pues mucho, desde hace muchos años atrás, apenas desde que iba en secundaria y preparatoria me empezó a interesar, además de la cosmovisión de cómo ven el mundo, pues la sonoridad, que son de unas escalas diferentes a las escalas mayor y menor. Y lo fui recopilando mucho. El primero que escuché fue Alan Stivell, de Francia, y mucho de la tradición oral, porque el acento que se usa al cantar y al tocar solo puede ser transmitido cuando alguien siente su pasión, su energía en el momento de tocar los instrumentos, de estar escuchando y abriendo los oídos, y para que en el momento de tocarlo sea sin tener que leer nada, lo estamos tocando de corazón, así se dice. Y como mucho es para danzar, pues la tradición oral es algo básico que queremos seguir continuando, ¿no? Además tenemos un invitado muy especial, una invitada muy especial en aquí en la cabina, una arpa celta, ¿no? Uh-huh. Es una maravilla ese instrumento, ¿no? Sí, su sonido es precioso. Ajá, tenemos el arpa celta, el hammer dulcimer, que es de cuerdas de metal, cuerdas dobles. También vamos a tener la gaita, que va a llegar una persona de la Ciudad de México a tocar la gaita irlandesa, el violín, varios otros instrumentos. ¿Dulcimer? ¿Qué es dulcimer? Es este instrumento que tiene cuerdas dobles. Originalmente viene de la India, del santur. De ahí fue viajando con los gitanos. Los que escuchamos es el dulcimer. Ajá, el dulcimer. Hammer dulcimer, por los martillitos con los que lo tocan. Celestial, ¿verdad? Suena así como del cielo. Sí, de hecho muchos comentarios que nos hacen la gente que viene a los conciertos es que sí, que tiene una atmósfera pues muy relajada, muy sutil, muy etérica, como que entras a un cuento de fantasía, ¿no? Así es. Banjo también va a participar, ¿no? Sí, yo toco el banjo. Y el bazooki. Y la voz de Lizarelli, supongo, ¿no? Sí. ¿Y sí, hay otra voz? ¿Hay una masculina? No, nada más es tu voz. ¿Nosotras dos? Bueno, creo que Dimitris, el que es de Grecia, Dimitris, va a cantar unos cantos de su país. Qué interesante. Dimitris Delis, de Grecia. Sí. Y hay que aprovechar porque esta música no la escuchamos tan común, ¿no? Es no único es esto, yo es no había único. Oído en mi vida en Jalapa un concierto por el estilo. Sí, vale la pena aprovechar el domingo, este próximo, a las 5 de la tarde, ya que acaben de comer, se vayan con calma a ver los jardines y escuchar este concierto, que no lo vamos a repetir, solo tenemos una sola función y todavía nos quedan unos pocos boletos. Es cupo limitado además, ¿no? Sí. Los boletos cuestan $200, ¿no? ¿Dónde se pueden adquirir? Los niños pagan $50. Ah, muy bien. Entonces... los pequeños duendes, elfos. Exacto. Bueno, están disfrazados también. Están promoviendo, ¿no? Que vayan disfrazados. Uh-huh. Sí, con coronas de flores, uh-huh, con capas. Ay, qué bonito. Con alas. Está bien. Porque también se invita al público a que dance, uh-huh, a que participe. Ah, qué maravilla. Sí, que sean parte de... Y mucho del tema y el propósito último es, bueno, el tener como una conciencia hacia la naturaleza, pero no desde una parte de la mente o muy... que nos digan, cuida la naturaleza, no tires papeles, o, uh-huh, sino desde el mundo sutil, ver... esa parte como mágica, que si la gente llega a un lugar donde no han cortado ni un árbol y empiezan a crecer estas plantitas y hay un manantial de agua prístina, que sientan que ahí hay algo, que hay una vibración muy elevada, la frecuencia de esos lugares, como para seguirlo conservando, ¿no? Lo que es la belleza de la naturaleza. ¿Y vas a tocar algo aprovechando que están aquí? Pues podemos ahí tocar. Sí, hasta Eloísa va a cantar. Ese es un canto de Escocia que cantan las mujeres alrededor de una mesa cuando están trabajando con la lana, y está en el idioma Gaelic. Transporta, como que levitas. Sí. Sí, estaba pensando que regularmente a estas horas, afortunadamente el día de hoy no hay bloqueos, pero o al menos hasta este momento, ¿no? No sabemos el bloqueo que surja de repente, pero a veces hay bloqueos mentales también. Y emocionales. Sí, emocionales. Pero estaba pensando alguien que estuviera atorado en el tráfico, escuchar esa música relajante. Sí. Muy, muy relajante, sí, ¿no? Sí, claro. Se agradece, ¿no? Se agradece, exactamente. Qué bonito. Las voces, ¿no? Sí, las voces son muy bonitas. Las voces las pone Cintia y bueno, tiene una idea de las voces en esta música muy, muy bonita. Es un arreglo musical, ¿no? Sí, y también, bueno, Lisa también hace mucho. Porque ya ves que tenemos como una estructura, nos gusta mucho fluir para que se sienta esta relajación, esta libertad también. Y pues sí, aunque mucho de la música celta se transmite nota por nota, esa tradición oral, hay algunas partes donde podemos elaborar un poquito más y expandir esta música, ¿no? Y además tú eres una representante de hace muchos años de esa, de ese, de esa expresión musical céltica, ¿no? Sí, de hecho, pues sí es como mi especialidad en los diferentes instrumentos. Desde muy joven empecé a tocar y gané 3 veces consecutivas el primer lugar en el concurso de arpa celta de Estados Unidos. Y ¿has participado con orquesta sinfónica? Sí, con, de hecho con la orquesta de Jalapa, cuando fue el primer festival del Tajín. Toqué con el arpa celta y la orquesta, junto con Alan Stivell, que comenté hace rato, que era mi inspiración, y que luego toqué en el mismo escenario, ¿no? Qué bien. Qué bellísimo. Ha de ser maravilloso también un concierto con esto, ¿no? Así es que no se lo pierdan el próximo domingo en el Jardín Botánico, en el auditorio. Cuesta 200 pesos para adultos, ¿no? Sí, vamos a regalar 2 pases dobles a las personas que hablen durante el día. Y recordarles que pueden llegar allá y o recoger el boleto aquí en Radio Universidad. Perfecto. Entonces, a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5. Entonces, tenemos 15, 10 minutos, 12 minutos para que hablen. Y entonces llevan 2 pases dobles, dan su nombre y lo recogen allá, ¿no? Lo pueden recoger allí en el Jardín Botánico. Okay, vamos a dejar sus nombres. Bueno, muy bien. Gracias, Cintia Valenzuela. Entonces va a estar Cintia Valenzuela, Belén y Kumara, Dimitris Delis, Robin Lowen y Lizareli Servín. Que está y Luis Leñero. Ah, y Luis Leñero también, por supuesto. Y Eloisa también va a estar ahí, ¿no? La pequeña. Sí, va a estar vestidita de Adita. Muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno. Pues muchas gracias. Muchas gracias, qué deleite, muchas gracias. Gracias a ustedes. Los esperamos también, ¿eh? Gracias, gracias. Impacto Deportivo en Radio Universidad. La directora de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana, la maestra Rosa Maribel Barradas Landa, nos señala cuál es el objetivo de que se hayan incluido nuevos deportes en el panorama de la Universidad Nacional 2017. Algunas de estas actividades deportivas son la lucha, el boxeo y el softball femenil. Es promover, esto es a propuesta del Consejo Nacional del Deporte de la Educación, para tratar de promover más deportes. Sabemos que hay muchas disciplinas que se practican en las instituciones de educación superior y que no están incorporadas como eventos oficiales dentro de este organismo. Y la intención es ir abriendo un poco más, con la intención de promover más disciplinas deportivas entre la comunidad universitaria. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Les avisamos, bueno, Diana Karen Sáenz iba a venir con nosotros para hablar del seminario de Yin Chin Yutsu, que es el día de mañana, dentro de un programa que han hecho de empleo, de autoempleo de egresados de la Universidad Veracruzana. Ah, sí. Entonces me manda un mensaje que no pudo llegar porque estaba contentísima porque le acaban de avisar que ganó el premio Arte Ciencia Luz. ¡Órale! ¡Felicidades! ¡Qué bien! Entonces, está feliz, entonces que ya no pudo venir. Que es el que otorgan por mejor tesis. Exactamente. Ya nos platicara. ¡Felicidades! Nos platicara su tesis. Muy bien. Y bueno, tenemos... ¡Uy! ¡Qué barbaridad! Estamos de muchos manteles largos. Está con nosotros Eloisa, por supuesto, Eloisa Arenas, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, saludos a todos nuestros radioescuchas. Y Raúl Jiménez. Gutiérrez, perdón, Gutiérrez. Jiménez, estoy cambiando la piel. Hola. Raúl Gutiérrez, ¿cómo estás, Raúl? Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos. Hoy vienen a hablar de algo sensacional. Gracias. Así es, venimos a invitarlos al concierto de Buenavista Social Club, una visita, y el maestro Raúl Gutiérrez está aquí para comentarnos, él es director de la Shelly Big Band. Sí, pues a ver, nosotros hace ya 2 años teníamos la idea de hacer un tributo a la música de Buenavista Social Club, y por diversos motivos no se había llevado a cabo. Y esta vez pues coincide en que el maestro Jesús Aguaje Ramos, que por cierto Aguaje es un sobrenombre, ¿no? Ajá. No es el apellido, aceptó pues venir. Y también viene acompañado de una gran cantante que tú ya la debes haber oído, la Marisa Montero, primera voz del Cabaret Tropicana de La Habana. Entonces, por fin se da, y nada más y nada menos que la sala Tlacnaque, para nosotros pues es un sueño, y sobre todo que ella finaliza el año, prácticamente ella es el cierre de nuestras actividades, y eso es, vaya, todo se juntó como para que estemos todos muy contentos, pues, y me alegraría verlos por ahí. Tú que eres, te gusta mucho la música cubana, así es. ¿No? La frantillana, sí. Sí, sí, pero tengo que estar aquí en la radio, vamos a tener que suspender para irnos para allá. ¿A qué horas es? 8:30. 8:30. Llegas después. ¿Y quiénes vienen de los miembros del... De Buenavista Original Social. Es Jesús Aguaje Ramos. Él es uno de los fundadores del proyecto de Buenavista. Pues a lo largo de Buenavista Social Club han rotado algunos nombres, porque algunos desaparecieron físicamente, pues como Ibrahim Ferrer, Rubén González, pero Jesús Aguaje, que es un pinareño, viene de la provincia de Pinar del Río, tierra de tabacos, él pues, yo le siempre lo veo y le digo de broma, pues de Pinar del Río a la Casa Blanca, porque el final tour que tuvo el Buenavista Social Club, pues se terminó hay un concierto en la Casa Blanca, en Washington. Entonces, pues, me alegro. Él es un ícono, la verdad que es un ícono. Después de las figuras, pues, él es un ícono porque participó en los cambios. A la medida que fue cambiando los formatos, que primero era una orquesta grande, una big band, luego fue más pequeño, ya era muy íntimo, ya con Omar Aportondo, pero él siempre estaba ahí. Es un gran músico y sobre todo una persona que tiene un ángel increíble. Nada más recordamos que, bueno, ahí estuvo en el Buenavista Social Club, que lo mencionaste, Rubén González, el compadre segundo, Pío Leiva, como no, claro. Omar Aportuondo, que afortunadamente todavía vive, ¿no? Amadito Valdés, sí, es una constelación de grandes músicos, claro, de que no tenían edad, ¿no? Claro, y eso tuvo un éxito tan grande, sí. Porque los managers tuvieron que partir el grupo y hicieron tres grupos, que era el grupo de Omar Aportondo, el grupo de Ibrahim Ferrer, Afrocubo en el Star, uh-huh, etcétera. Pues yo tuve la oportunidad de estar durante 8 años en el Afrocubo en el Star, donde estaba Angá y estaba Amadito Valdés, justamente, uh-huh, ahí. Pues sí tuve la oportunidad de conocer. Yo había trabajado con Omar Aportondo antes. De hecho, yo vine con ella cuando me quedé en México. Y pues yo sabía que aquí en México pues, les gustaba mucho la música cubana, desde la época de Pérez Prado, incluso antes. Y en especial el grupo, es muy querido aquí en México. Sí, es importante, creo, decir que es una lástima que haya tenido que venir un extranjero a rescatar la música cubana. Ray Cooder. O sea, si ustedes se fijan en la película, pues Ibrahim decía, no, yo estaba limpiando zapatos. Uh-huh. Sí, sí. Y llegó a ser uno de los músicos más famosos, crossover, pero increíble. Sí. Y él nunca pudo manejar bien eso de ser superestrella, ¿eh? Yo una vez estaba con él en Japón y los japoneses le decían, me dio mucha risa una vez porque se acercó una persona y le dice a Ibrahim Ferrer, Ibrahim, por favor, ¿usted le gustaría vestirse con Kenzo? Mira, aquí está un contrato, le damos $35,000 y acepta ponerse un traje de Kenzo. Y él me dijo, ¿qué es un traje nuevo? ¡Acepta! Pero historias así hay muchas de eso. Que la música, en realidad la música de Buenavista Social Club son cubanos, y son cubanos a partir de los 30, 20. ¿Y la Shally Big Band van a tocar junto con Buenavista? No, Buenavista prácticamente es impagable en la actualidad. Pues Buenavista se llama el concierto, que es un homenaje a la música de Buenavista Social Club. Es un homenaje musical, pues nosotros vamos a recrear del repertorio de Buenavista Social Club. Eso se trata, y tenemos a uno de los íconos de Buenavista Social Club. Uh-huh. Marisa Montero, a pesar de que no formó parte del proyecto Buenavista Social Club, es una persona más o menos de esa generación que toda la vida hizo son cubano, y al ser primera voz del Cabaret Tropicana en Cuba, pues ya con eso te dice todo el nivel que tiene, sobre todo el repertorio que ella maneja. Recuerda tú que tanto el Sanso Sí, que ya desapareció, como el Tropicana, es música de los 30, 40, 50. Bueno, pero realmente la Charlie Big Band no deja nada que desear a los grandes músicos cubanos, tocan de maravilla. Ah, bueno, muchas gracias, pues. Entonces, muchas gracias. Sí, tengo la suerte de tener en el equipo, pues, en los atriles a muy buenos músicos, muy, muy, muy buenos músicos. Yo estoy muy contento, ya llevo prácticamente 7 años con ellos. Y ¿recuerdas que una vez vinieron a tocar una noche de jueves, cuando tuvimos el programa Noches del Sol en Jalapa? Sí. Yo quedé con la boca abierta, sorprendido, no me imaginaba tanta calidad de la orquesta. Tipo Big Band. Es una Big Band, porque Big Band. Tenemos la dotación de una Big Band, orquesta grande. Así es. Sí. ¿Qué te parece, Liliana, que el lunes damos los boletos, ¿no? Pues sí, porque es el miércoles 30, no lo olviden. Es el miércoles 30 a partir de las 20 horas en la sala de conciertos y del Centro Cultural Tlacna. ¿Va a tener un costo? Sí, ¿no? Si hay un costo, yo no manejo los costos. Tú... Pues pueden adquirir sus boletos. Ahorita no tengo el dato del costo, pero los boletos en las oficinas de la Dirección General de Difusión Cultural, o bien ese mismo día en taquilla, pueden adquirirlos. Llamen para que tengan estos 5 pases dobles que se los entregarán el lunes. Sí, no creo que estudiante es 80 pesos. Eso de eso recuerdo. El resto no creo que era 100 pesos público general. El lunes damos más información al respecto, ¿no? Sí, lo repetimos, claro que da sí. Da tiempo perfectamente. Lo que no da tiempo, lo dices, es que nos des información de pues, todas las actividades. ¿Saben ¿no? qué les voy a decir? Consulten nuestras redes sociales en Difusión Cultural V en Facebook, Twitter @DGDCulturalV y en la red social de nuestra página principal www.v.mx/difusión cultural. Perfecto, ahí están los eventos, sí. Y le avisamos a doña Mina, que anoche la saludamos, por cierto, Mina. Hola, saludos, Mina. Y a Verónica Gómez, que son las que llevan los pases para el concierto de Hadas y Elfos el próximo domingo. Bien, qué lindo. Entonces vamos a pasar el dato a Cintia Valenzuela y a Elizabeth Servín para que ustedes recojan su pase. Doña Mina y Verónica Gómez. Ya se llevó los dos. Ya se llevaron la otra secretaria y le trajo los nombres. Bueno, pues hay otros nombres. Qué barbaridad. Una disculpa, es que no me pasaron los otros nombres. Sí, se lo olvidó, yo creo que a la secretaria se lo Bueno, pues hubo aquí una confusión con los pases. Perdón. Para el concierto de música celta, ¿no? Perdón. Y griega. Bueno, pues. Así es que. No, ya, pues no, una disculpa, es que no nos pasaron los nombres y ya se llevaron los... No son ni para mí ni para Verónica, ya ¿no? Una disculpa. Bueno, lamentamos, pero ya habrá oportunidad. Bueno, ya nos vamos. Ya bueno, gracias. El próximo lunes yo estaré en Guadalajara, me reportaré desde Guadalajara en la Feria del Libro. Estaré a sus órdenes en nombre de Germán Martínez Aceves con mucho gusto. Pero el martes ya estaré aquí, ¿no? El martes ya llegó, ya la libramos. Gracias a Soledad Macías y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Gracias, Elo, gracias. Gracias. Macías. Gracias. Hasta luego. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Sorry. Cause my daddy's a raving crazy gambler, but you, my captain, are grace in action to my satisfaction. Ooh, come along now and I'll be your man if you be my captain, say.